pillado está por el rock and roll girl, también lo está por un buen colocón. Se enamoró de Janis Young, hasta la polla del curro estoy. Pillado está por el rock and roll girl, también lo está por un buen colocón. Se enamoró de Janis Young, hasta la polla del curro estoy. No necesito que le digas qué hacer, de sobra sabe, contigo lo pasa bien. Tú eres un piba. Más tarde la acabará de currar y por la noche ya, ya es hora de funcionar. Pillado está por el rock and roll girl, también está por un buen colocón. Se enamoró de Janis Young, hasta la polla del curro estoy. Siempre de tajo trabaja por dos, que se escaquea, piensa y le encarga. Mi amigo solo es un tipo normal con unas cuantas letras y un carro de pillado está por el rock and roll girl, también lo está por un buen colocón. Se enamoró de Janis Young, hasta la polla del curro estoy. Ha sido duro el trabajo de hoy, y eres la pieza que todo lo va a pagar. Los marrones van a ti. Hoy por lo menos no te hace callar, eres la puta, pero la cama no la pondrás. No. Pillado está por el rock and roll girl, también lo está por un buen colocón.